Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos, hoy abrimos el oído a Ana Alonso, vecina de Rocha de la Esmeralda y docente. Bienvenida, Ana, al mundo le falta un tornillo. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo andas, Ana? ¿Todo bien? Bien, bárbaro, por suerte, qué lindo hablar contigo. Bueno, igualmente, la verdad que un placer escucharte, aunque lamentablemente no sé si el tema que nos convoca es tan placentero. Y recién estábamos comentando, ¿no?, que es como un tema de ciencia ficción. Sí, algo así. Aparte, siempre nosotros hablamos de estos temas que a veces no son tan lindos. Es cierto. Pero bueno, siempre nos convocan estas luchas. Suerte, ¿no? Sí, la lucha, además, la verdad que hacerla así de forma colectiva y conectándonos y vinculándonos en estas redes militantes, pero redes afectivas también vaya que son gratificantes, ¿no? Porque si no sería muy duro todo este proceso. Así es, exactamente. Y bueno, y de vuelta la Esmeralda está en el tapete ahí, porque no solamente no alcanzó en el 2011 con aquel intento de puerto de aguas profundas, que más vale ni nombrarlo mucho, no sea cosa que recuerda. Sí, por las dudas, no vamos a llamarlo. Avivando las aguas en el sentido. pero bueno, después entre medio los incendios y todas esas cosas que siempre nos tienen a nosotros en alerta, ahora esta locura de un puerto espacial. Claro. Cuando nosotros nos enteramos por primera vez de esto, hace no muchas semanas atrás, nos parecía algo que era de ciencia ficción, que era algo que nos estaban tomando el pelo, pero resulta que no, que esa tomadura de pelo es real. Y desde el 2022 se solicitaron permisos al Ministerio de Ambiente, que fueron firmados por Umpierres y García. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? No, Umpierres, sí. Intendente del departamento de Rocha, sí. Donde la Intendencia Municipal de Rocha aprueba y se lo envía a Ambiente esta solicitud para este puerto espacial, se lo envía al Ministerio de Ambiente para la empresa Wellboy, Sociedad Anónima, para ese proyecto correspondiente al padrón 4191, que es el famoso padrón conocido como el padrón del Ministerio de Defensa. Ah, el Ministerio, exactamente. Famoso, sí, famoso, sí. Este padrón. Esta es una compañía argentina, ¿no? Sí, es una compañía argentina que piensa invertir las moneditas de 5 millones de dólares, que no es nada. No es nada. Para un puerto espacial. No, sí. Con despegue de satélites que van a contener nanosatélites. O sea, es un chirimbolo enorme, claro, que sale a la atmósfera conteniendo estos nanosatélites que son muy chiquitos, pero que después todo eso se desprende, por supuesto que cae al mar o a las zonas que caiga, que vaya a caer, uh-huh. Quedan esos nanosatélites por ahí. Y para hacer eso en los lugares donde se hace, se necesita mucho más inversión que los 5 millones de dólares. Claro. Y a su vez, es muy, muy riesgoso esto por el impacto en la zona. Pero aparte, perdona, Ana, que te corte, sí, pero interrumpirme cuando quieras. Aparte, entiendo de que tiene una frecuencia bastante alta, porque se van a estar lanzando todas las semanas estos nanosatélites. Eso dicen, pero un poco nos pusimos a leer y a buscar información con vecinas de ahí, vecinas que y vecinos que están también preocupándose por informarse al máximo de esto. Y bueno, en realidad no es tan así que salen semanalmente por el costo económico que tiene, claro, por toda la logística. Esto suena más a que es de las tantas cosas que se usan como para vender humo, como para vender esto como un gran proyecto, que en realidad en los lugares donde existe y se hace requiere mucha inversión, claro, no solamente de parte de privados, sino inversión del Estado, inversión de agencias internacionales que varían, ¿no?, por mencionar conocidas, ¿no?, NASA, etcétera. Es algo que lleva mucho tiempo articular todas esas partes para que efectivamente se den esos lanzamientos. Que en general cuando se hacen, entre comillas, bien, porque inofensivo para el ambiente no es nada de eso. No, por supuesto. Eso lo sabemos. Se hacen en lugares, bueno, los lanzamientos son en la madrugada, los minutos que dura el despegue, el ruido es ensordecedor, o sea que esto afecta totalmente lo que es la fauna del lugar. Ahí está, te iba a preguntar cuáles eran las cosas que ustedes estaban verificando de todo esto. Bueno, ¿no? Nosotros, para empezar, el daño que vemos inmediato, porque no somos solamente nosotros la Esmeralda, o sea, este padrón está entre medio de dos grandes comunidades, Punta del Diablo y la Esmeralda. Los vecinos de Punta del Diablo también están muy preocupados por esto, no estamos nosotros solos en esto tampoco, porque hay preocupación de parte de los dos vecinos, ¿no? Claro. Y a su vez, en el caso nuestro, los vecinos más grandes, que son Punta del Diablo, y Aguas Dulces tienen muchos gente que vive todo el año con mucho más saber académico del que podemos tener nosotros, ¿no? Uh-huh. Gente muy formada en la Universidad de la República, gente que realmente de lo que opina sabe en claro. serio. Entonces, eso para nosotros tiene una gran preocupación, porque está en el medio de un sitio Ramsar, la proximidad que tiene la Laguna Negra, tiene la Laguna Redonda, que está en el límite ahí entre la Esmeralda y uno de los... A un kilómetro está de la Laguna Negra, ¿no? Sí, enfrente exactamente está a un kilómetro. Uh-huh. Y bueno, y sin contar que hay dos centros poblados, el Punta del Diablo, que es enorme en comparación con la Esmeralda, porque es grandísimo, porque vive mucha más gente que en la Esmeralda durante todo el año, sin contar la cantidad de gente que hay en verano. Y nosotros durante todo el año, según el último censo del 2022, hay más o menos unas 300 personas viviendo en la Esmeralda. Dato erróneo en los pedidos que hay de parte del Ministerio de Ambiente en cuanto a esto, que otorgaron algunos ciertas... Bueno, por algo salió a la luz esto, ¿no? Sí, donde claro. se cita a la Esmeralda con un censo viejo del 2011 con 57 habitantes. Eso ya no es así. Ya no es, ¿no? Ya, desde el censo del 2022 no es real. O sea, no es que yo diga, ay no, somos mucho más en la Esmeralda. No es un dato antojadizo mío. Es así, el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Entonces, bueno, nos preocupa mucho y a su vez nos preocupa porque la Esmeralda siempre es conocida porque ocurren desastres, ¿no? Que tampoco claro. los quiero nombrar. Sí, sí, para no llamarlos de nuevo. Exactamente. Uh-huh. Y imagínate, en esa zona, mal dicho boscosa, porque no es un verdadero bosque, son plantaciones, son monocultivos de eucaliptus, pinos que hay desde hace décadas y décadas, en donde a la costa uruguaya se la utilizaba para fijarla y transformarlo en un paisaje europeo, uh-huh. quitando todo lo que era la flora nativa. Y ahora esa vegetación, bueno, sigue estando allí. A su vez, esa vegetación es sumamente combustible, ¿no? No solamente porque se prende fuego con la hojarasca, lo que cae seco y queda en el suelo, sino que se prende estando verde, claro. con las características de esos árboles. Sí, que son muy fibrosos, ¿no? Claro, sí, son árboles que son autoincendiarios, son inicios, o sea, ellos mismos, en sus ecosistemas naturales funcionan así. Acá no. es un peligro, ¿no? Y ya lo sabemos. Entonces nos ponemos a pensar los habitantes de la Esmeralda, ya sea los que somos habitantes de todo el año, como los habitantes ocasionales, nos ponemos a pensar, bueno, tenemos un riesgo siempre constante con el tema de los incendios. Poco más que viene el turista y le pedimos por favor que se haga un asado con todas las precauciones alrededor para evitar problemas, ¿no? O sea, tenemos que tener muchísimos cuidados. Y exactamente al lado vamos a poner esto. Claro, es como que es una locura. Lo que se desprende de ahí es fuego, el combustible que se utiliza para esto es altamente combustible, valga la redundancia, porque sí, claro. solo así no entra en combustión, igualmente es altamente volátil. Claro. O sea, ¿qué es lo que queremos con esto? No, nosotros en realidad estamos totalmente sorprendidos. Pero aparte, perdóname, pero parece una locura, porque además la Laguna Negra es una reserva de biodiversidad que además se va a incorporar en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Parece como un sinsentido total. Es una locura, totalmente es una locura. Y bueno, nosotros vemos con mucha preocupación todo esto, porque obviamente que nos interesa la conservación de nuestra costa, porque aparte esa zona justamente donde están las bases, entre La Esmeralda y Punta del Diablo, es un lugar que es un relicto muy importante en cuanto a fauna, a flora. Es un lugar que por suerte no tiene el impacto en cuanto a grandes construcciones ni nada de eso, como sí los hay mismo en nuestro propio balneario, ¿no? Uh-huh. Entonces, poner eso allí nos parece una locura. Realmente nos parece una locura. Y más con el riesgo que esto genera para las poblaciones más cercanas. Claro. Ya no estamos hablando de ponernos en ese plano que siempre nos critican, ¿no? Ay, ustedes siempre pensando en los animalitos, los pajaritos, las plantas, y no piensan en el desarrollo, en el progreso, en las cosas. No, pensamos en este caso directamente en lo que afecta a las vidas humanas y a los estilos de vida de dos comunidades en esa zona, en ese enclave. Bueno, de hecho, se está restringiendo la circulación de vehículos y transeúntes en el área de 1 kilómetro cuando hay lanzamientos. Entonces quiere decir que el impacto que tiene es bastante amplio, ¿no? Porque yo me imagino que toda esa fauna, si se llegase a dar esto de que van a ser entre 1 y 4 lanzamientos semanales, ¿no? Que parece una locura, pero igual, con todo lo que implica desde el punto de vista de lo sonoro, desde el punto de vista de lo que ya comentaste del combustible y de otras tantas cosas, o sea, el deterioro, no hay nada que pensar al respecto, ¿no? Exactamente. Aparte, todos los que tenemos la opción de vivir en esos lugares es porque nos interesa la naturaleza, ¿no? Si no, estaríamos viviendo en otro lado, ¿no? Claro, es que parece, una vez más se da todo esto del ordenamiento territorial como hecho a los ponchazos todo, ¿no? Exactamente, y en este caso, aún con el agravante de que esto no cuenta con ninguna evaluación de impacto ambiental. Claro. No pasó por todos los lugares de gobierno que tiene que pasar, del Estado, con todas las para tener las garantías de vida, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, estamos a su vez desde hace décadas luchando por tener un verdadero sistema nacional de áreas protegidas, y vamos a tener un área que va a ingresar donde hay otras áreas que ya existen protegidas ahí en la zona, ¿no? Cabo Polonio, Cerro Verde, ¿no? Hay otras áreas protegidas ahí en la zona. Y poner esto en el medio es como una cosa que vos decís, pero ¿en qué país del mundo esto ocurre? Claro. Solamente acá, que es el tercer mundo, y con todos estos amiguismos y esto lleva y trae y estas cosas políticas, aparentemente esto es un hecho, ¿no? Porque esto está presentado desde el año 2022. Nosotros nos enteramos hace pocas semanas. Eso te iba a preguntar, que todo bajo cuerda. Y por suerte que salió a la luz, y bueno, nosotros inmediatamente, los vecinos, se hizo una asamblea en el parque público, cuando nos enteramos de eso, hace unas pocas semanas, y bueno, hicimos una carta con una solicitud de pedido de informe, de acceso a la información pública, ¿no? Para saber en qué está todo esto, para que no haya más secretismo, para que nosotros podamos contar con toda la información al respecto. Esa carta se hizo, se firmó ya por la comunidad, y se presenta en el Ministerio de... Se presentan todos los lugares correspondientes, y la misma carta se multiplica para las distintas organismos de gobierno local, o sea, lo que es intendencia, junta departamental, demás. Ya solicitamos una entrevista con el consejo de la intendencia. ¿Y la intendencia estaba al tanto de esto desde el 2022? Lo firmó un Pierre, es esto. Ah, claro, lo dijiste al principio, claro. Sí, Marcos Unpierres. No, Marcos Unpierres soy yo. No. Marcos Unpierres no. Unpierres es el intendente. Sí. Y bueno, lo pasó al Ministerio de Ambiente, y en el Ministerio de Ambiente incluso cambiaron las categorizaciones del área, de esa zona, para que se pudiera hacer todo esto. Una práctica bastante habitual últimamente. Bastante habitual últimamente, y bueno, porque si vos te querés comprar un terreno, por ejemplo, ahí a un par de cuadras de la playa, tenés que comprarlo con cierto metraje porque no se puede funcionar, porque hay un montón de problemas, porque hay que proteger la fauna costera, ¿no? Y vos te querías hacer un ranchito, ¿no? Donde pasar ahí unas noches tranquilas y ver las estrellas. Pero si vos querés hacer un puerto espacial, te cambian la categoría. Y dicen que no pasa nada, y dicen que viven 57 personas a kilómetros de ahí. O sea, 57 personas mirando para un solo lado de la Ruta 9. Porque para el otro lado viven muchísimas más. Una vergüenza. Hay que corroborar cuántas viven en Punta del Diablo, ¿no? Y ahora, también, ahora el Ministerio de Ambiente está pidiéndole estos análisis a la empresa, ¿no? Sí, claro. Pero recién ahora... Sí, claro, porque todo esto salió a la luz. Porque saltó. Claro, de hecho acá me pasaron mis vecinas, María, a quien le agradezco, me pasó dónde está todo esto que se solicitó, y sigue estancado en Mesa de Entrada de Ambiente, no se ha movido de ahí. Es increíble. Entonces, sí, claro, entonces a su vez hay a nivel mediático todo... Hemos escuchado en otras radios, en otros medios de prensa por ahí, como la noticia es maravilloso y esto va a traer solamente progreso para la zona. Y sabemos que en realidad esos le hacen los mandados, por decirlo de alguna manera, y tratan de generar opinión favorable, sembrar la idea de progreso, de desarrollo, aunque no son lo mismo, y en realidad no se está hablando de los riesgos, ¿no? Yo estaba viendo que uno de los riesgos de los que se piden los análisis, ¿no?, que se le piden, son los riesgos de derrame, explosión e incendio durante el manejo de peróxido de combustible. Sí. Lo cual quiere decir que todo eso está en la lista de posibilidades, y que ya sabemos cómo son esas listas de posibilidades, ¿no? Porque por lo general suelen suceder. Hace no muchos años, en ese mismo predio se generó un incendio que después afectó a toda la Esmeralda. Claro. Y no hay un puerto espacial. Claro. Así que si en ese predio solito el Ministerio de Defensa genera lo que genera, imagínate con todo esto. Donde aparte va a estar operado durante todo el año, lo leímos por ahí en el proyecto, en la etapa de construcción hay... cierto número de gente, pero después cuando eso ya queda pronto, los operarios es un mínimo. Sí, claro, por eso está muy automatizado. Claro, entonces vos decís, por ejemplo, cuartelillo de bomberos, hay durante todo el año en Castillos. Claro. Hay otro en Santa Teresa. En Punta del Diablo es solamente temporal, y en La Esmeralda es solamente temporal. Entonces hay un inconveniente, un problema con esto, y aunque sea recurriendo a los cuartelillos de bomberos que están todo el año, hay kilómetros de distancia de Santa Teresa ahí y de Castillos ahí. Ahora, igual te digo Castillos una... Castillos a La Esmeralda hay 17 kilómetros, por ejemplo, y esto está varios kilómetros más para adelante. Y de Santa Teresa también hay varios kilómetros, sin contar que hay que entrar hacia adentro por un lugar de dunas y demás. Sí, claro. Los vehículos pesados en general, ya nos ha pasado en la experiencia que tenemos con eso, se entierran porque son vehículos pesados, y bueno, hay arena, no hay calles asfaltadas ni nada de eso. Entonces, lo cual está buenísimo para un montón de cosas, pero para otras en ese caso no. Claro. Y los vehículos se entierran, a veces no llegan ni siquiera al lugar a prestar el servicio, aunque estén ahora cerca. Igualmente, imagínate, suponiendo que pusieran un cuartel de bomberos en La Esmeralda, ¿no? A partir de esto. Sí, o sea, ahí, en las bases. Claro. Ahí. Pero, ¿qué hace frente? Porque ya han tenido experiencia, lamentablemente, en La Esmeralda. Es un como un reguero de pólvora, vos lo dijiste. ¿No? Entonces, tampoco es un tema de decir, bueno, ponemos un cuartel de bomberos y con esto solucionamos. No, esto no se arregla así. O sea, en realidad los lugares donde existen este tipo de bases no hay... En kilómetros a la redonda no hay centros poblados. Claro, la básica. ¿Verdad? La básica. Y aún así son un riesgo, ¿no? Pero y hay otra situación también que me parece destacable, y que es una situación que también se está dando en otras en otro tipo de emprendimientos o problemas que ya han sucedido entre el progreso y el ambiente, ¿no? Que esto es la afectación de sitios de interés arqueológico. Exactamente. Sí, hace no mucho salió en la Diaria todo un artículo sobre el conchero de Rocha. Ajá. Ha leído, lo pueden googlear, así se llama el artículo. Y claro, y son sitios que son fundamentales, que han sido estudiados, investigados, que son importantísimos para nuestro patrimonio cultural, porque la diversidad no es solamente lo biológico, ¿no? La diversidad abarca otros campos, entre ellos lo cultural, lo histórico y demás. Entonces, es terrible esto. Entonces, nos gustaría llegar a la población para que entienda esto, el significado que tiene, se tomen las precauciones y a su vez podamos tener las garantías. Decime, Ana, y ya comentaste un poquito de que se había armado una asamblea y que hay vecinos de los distintos lugares ahí de la zona ya organizándose. De hecho, ya había alguna organización en esa zona, ¿no? Sí, esta zona por suerte cuenta con historia, ¿no? Porque claro, otras luchas nos han llevado a estar juntos, ¿no? Justamente. Entonces, ya con la comunidad de Punta del Diablo y con la Esmeralda, nosotros diariamente compartimos mucho. Claro, pero por eso te quería, porque a sabiendas de que sucede eso en esa zona, te quería consultar si han detectado ustedes, que ya están organizados de hace tiempo, que se han acercado otros vecinos que tal vez no se habían acercado en otras instancias con este tema. Sí, sí, eso ha pasado, por suerte, porque como en todos los lugares, ¿no? Uno de repente coincide más con un grupito, con otro no, más o menos. Bueno, a veces las diferencias nos llevan a que, nada, te cruzás, saludás, decís buen día y mucho más no compartís. Claro. Pero esto, nos juntó a muchos en el parque. Ese día y se acercaron vecinos que comúnmente sí no participan de ninguna actividad en este sentido. Uh-huh. Sí participaron algunos de ellos años atrás, ¿no? Cuando hoy mencionábamos lo del tema del puerto, el megapuerto, y ahora nos volvemos a juntar algunos y otros nuevos, por suerte. Entonces esto también nos lleva a estar como comunidad mucho más en contacto, más allá de las diferencias. Es lo que tienen de bueno estas luchas ambientales, sí, que siempre nos juntan a un montón de locos sueltos que a veces tenemos mucha diferencia cuando nos ponemos a conversar y hilar fino. Uh-huh. Pero cuando hay un enemigo común que amenaza en ir contra nuestros estilos de vida y demás, y pone en riesgo nuestra salud, nuestra integridad y también el bienestar y el equilibrio de los ecosistemas, nos juntamos. Y eso está muy bien. Está buenísimo. Mm. De hecho, ya nos han acercado información que no llegaba a muchos, a la Esmeralda, a muchos. Nos ha llegado información ahora para el 30 de noviembre, la Asamblea por el Agua en La Paloma. La Asamblea de la Coordinación por el Agua. Sí, exactamente. Vamos a tratar de estar ahí representando a la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Sí, sí, y bueno, y también los vecinos de La Laguna también se han comunicado. Entonces se empiezan a tejer esas tramas y esas redes que son fundamentales. Son fundamentales, sin duda. Sabes muy bien. Entonces, esto es muy importante, de que nosotros, sobre todo, nos mantengamos la Esmeralda y Punta del Diablo trabajando en conjunto y a su vez en conjunto con las otras comunidades, porque parece como que la afectación más inmediata puede ser sobre la Esmeralda y sobre Punta del Diablo, pero también se van a ver afectadas otras zonas del departamento y otros lugares. Claramente. Porque si sale esa estructura conteniendo esos pequeños satélites y esa estructura se desprende y cae al mar, eso nos afecta a todos. Claro. Y puede caer también, no solamente en el mar, sino que en distintos lugares. Porque además no cae muy lejos. No cae muy lejos, ¿no? No cae muy lejos. Entonces, esto es un peligro para todos, no solamente. Nosotros somos los que vamos a estar ahí, más cerca, en primera instancia, pero esto afecta a toda la costa. Entonces, es muy bueno que nos juntemos y que trabajemos también cuestionando un modelo, cuestionando las prácticas que llevan a esto, ¿no? Totalmente. Porque acá y en ese lugar puede venir cualquiera, que nos enteramos de rebote y hace 2 años que están atrás de esto, y generar estos emprendimientos que no son emprendimientos del bien. A nosotros muchos bien no nos van a hacer. Entonces, está muy bueno, a mi criterio, eso, que nos pongamos también a reflexionar sobre todo un modelo. Sí, incluso también hay una cuestión común, ahora que nombrabas a la Coordinación por el Agua y la Asamblea del 30, tampoco sabemos cuánta agua va a usar esto, porque casualmente todos estos emprendimientos vienen por el agua. Exacto, sí. Sí, y aparte todo lo que va a costar refrigerar todo eso, porque nosotros estuvimos leyendo ahí con una vecina que desmenuzó todo el proyecto, lo leyó, lo estudió, y decía, para que los distintos tanques con los distintos combustibles que después se juntan y son los que generan la combustión con esa fuerza para que despegue, ya nomás el hecho de tenerlos en el lugar, eso ya es un riesgo. Claro. Y eso requiere refrigeración. Y hay que conocer la zona para darse cuenta. Es un cordón anchísimo de duna y de sol partido, claro. Ahí. Que vos decís, bueno, se va a contar con todas las normas de seguridad para esto. No se va a derramar nada, no va a contaminar nada. Hay pozos de agua dulce muy próximos. Las ya sabemos. Las napas en esa zona son muy superficiales. Claro. Y se mueven, porque es así como se mueven las napas de agua en esa zona. Y se mueven. Entonces, ¿cuánto demora eso si hay un desastre, un derrame, en contaminar agua de otras zonas alejadas de ese sitio? Capaz que unos pocos kilómetros. Pero es que ya tenemos la experiencia, por ejemplo, de que UPM era súper seguro. Exacto. Y a la primera de cambio mató toda una laguna. Exacto. Y no pasa nada. Sí, sí, sí. No pasa nada. Y esto no hay ninguna garantía de que pase lo mismo, ¿no? Y bueno, como ya se ha dicho esto en otras ocasiones, se monopolizan las ganancias, los ingresos de eso, pero se comparten los costos ambientales, los daños, eso sí se comparte, eso sí es democrático. Sí, sí, sí. Ah, eso no hay duda. De eso lo pagamos todos. Lo pagamos todos. Lo otro no. Lo otro no, pero eso lo pagamos todos. Entonces, bueno, evidentemente esta comunidad de La Esmeralda está muy preocupada. Y bueno, afortunadamente que pudimos encontrarnos a pesar de las diferencias, a pesar de haber gente que vive ahí todo el tiempo, gente que no vive todo el tiempo, que va una vez al año, unos días y nada más, pero todos estamos en la misma, porque nadie quiere esto ahí. Sin duda. No, pero además vos dijiste algo que me parece que es central, y es que de alguna manera hay que siempre poner la atención y la tensión con este modelo, ¿no? Con este modelo que se trata de imponer constantemente de una forma completamente, no solo que el modelo es nocivo, sino que además se hace de una forma completamente desprolija, obsecuente, ¿no? Que realmente indigna, porque no solo se hace en secreto, sino que se hace de una forma tan genuflexa que realmente es increíble, ¿no? Realmente nos pueden decir República Bananera porque nos estamos comportando como tales. Sí, nos comportamos como tales, y aparte nos toman siempre por tontos, ¿no? Exacto. Porque, hay gente que nos dice, gente que está directamente vinculada al partido de gobierno, gente que está muy próximo allí a la zona, que están en conocimiento de todo esto, que nos dicen, ay no, ¿cómo vamos a saber? No sabíamos nada. ¿Cómo no vas a saber si el intendente firma esto? Claro. Y hay una solicitud del Ministerio de Ambiente de esto. ¿Cómo no sabes? Y si sos el gobierno y no sabes, peor. Claro, mucho peor. Porque si no sabes y me querés decir, no, no, yo no sé, estás mal. Pero si de verdad no sabes, estás peor. Claro, claro. Entonces, bueno, esas son las cosas, pero bueno, tampoco nada de esto nos detiene. Arrancamos, empezamos. El otro día estuvimos en una jornada preciosa, el viernes pasado, uh-huh. Pintando carteles y haciendo algunos pasacalles y demás para poder ir colgando y para que la gente que pase por ahí por la ruta se entere. Claro. Porque la gente, va a ir, algunos los que puedan, a vacacionar este verano y bueno, va a estar eso ahí dando vueltas y bueno, tiene que saber qué es lo que está ocurriendo. Bueno, Ana, para ir cerrando, te agradezco un montón este ratito que nos aclaraste un poco el panorama. Por supuesto que ahora pondremos la atención también en eso. Y bueno, sin duda, los micrófonos de la Espica están abiertos para cada vez que haga falta y que tengan y que quieran expresarse por este medio. Este medio está al firme con todo esto. Sí, lo sabemos. Muchísimas gracias a ustedes por la llamada, a Carmen que hizo el contacto. Sí. Y por supuesto que nosotros también, bueno, yo ahora te voy a pasar toda la información que yo tengo hasta el momento, te la voy a compartir. Uh-huh. Y bueno, y vamos a seguir obviamente en esto y nos vamos a seguir encontrando, por suerte. Sin duda. Y ahora en un ratito nos encontramos, porque el 30 de noviembre, si todo sale bien, estaremos por ahí. Exactamente. Para disfrutar de esos lugares hermosos, ¿no? Exactamente. Así que te mando un abrazo enorme, un abrazo a toda la gente que escucha ahí, que hace el aguante. Y bueno, como siempre, la tierra no se vende. Exactamente. La defendemos nosotros. Exactamente. Los gobernantes estamos en el horno. Sí. Bueno, Ana, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias y bueno, hasta pronto. Nos vemos, hasta pronto. Chao, gracias. Chao. Bueno, estábamos con Ana Alonso de La Esmeralda, docente y vecina de ahí de Rocha. Y bueno, con este cuento fantástico, Eterfilo. Yo me quedé con muchas preguntas, pero no quería. Me imagino, Eterfilo, pero no, yo lo miraba y lo veía azorado. ¿Qué quiere que le diga? Primero pensé la Esmeralda, me confundí con la Aurora, la estancia de la Aurora. Claro, que va. Capaz que querían hacerlo en la Aurora. Claro, Esmeralda, tiene razón y le raro. Se ven ovni. Sí. ¿Por qué lo van a hacer ahí? Si es una empresa argentina, ¿por qué no lo hacen en Argentina? Claro, si quieren romperlo. Claro. ¿Por qué se vienen a ese punto tan particular, además de la costa? Sí, porque no es cualquier lugar. No, es un lugar que todavía conserva, además, unas características naturales maravillosa, que son parte además de una industria que sí que es pujante en Uruguay, que es el turismo, ¿no? El turismo. Entonces están de alguna manera sacrificando parte de una industria muy importante en Uruguay para poner un puerto espacial. En serio, me están jodiendo. Parece joda. Sí, no, no, para mí esto es una cuestión, esto lo escribió Asimov. Sí, o capaz que la gente está escuchando y piensa que esto es una invención. Claro. Que está pasando. Esto es de Morky Mindy. creo que muy poca gente se va a saber de qué estoy hablando. Jonathan y acá Iván dicen que sí, que conocen. Nano. Nanosatélite. Unos satelitos chiquititos. Y aparte van a tirar entre 1 y 4 por semana. Estamos todos locos. Y nosotros lo que estamos, mire, estamos luchando contra la pirotecnia con ruido. Se da cuenta usted, tiene razón. Si estaremos atrás de esto, por favor. Sí, esto quiere ponernos cuentas. Pero bueno, vamos a irnos a escuchar un temita. Vamos a escuchar, vamos a ver si podemos digerir esto con un temita de la chancha. De la chancha Francisca, y el tema que seleccione. El Jonathan va a estar bien. Va a estar perfecto. Ese tema va a estar bien. Estemos limpios. Quiero un trabajo limpio y un sitio cómodo para poder poner los pies. Quiero un sueldo decente para poder cambiar mi guardarropas cada mes. Rascarme la barriga con amabilidad de marioneta, no señor. No No existe otra salida. En este mundo todo tiene solución. Quiero cambiar mi vida. No más relojes con su saña torturándome. Quiero ser de mentira, un maniquí sin emociones en un mostrador. Perfumar mi guarida y cada tanto hacerme un viajecito al exterior. Alegrarme la vida con las ventajas de mi nueva profesión. Mis manos tan limpias solo pueden tocar volante, billetera, funda de esperándome. Mi traje y mi camisa y en la guantera mi planificador personal. Raparme y que no duela y a cada santo la vestidura que le tocó. Y si me da la cuerda seguir así hasta que se acabe la función. Y mi conciencia limpia para poder vivir y hacer nada sin que me pese.